Bienvenida, bienvenide y bienvenido un día más a De Raíz, este artefacto radiofónico que se activa cada 15 días con ganas de transformación social. Arrancamos este programa 133 con nuestra sección Radio que nos cesa, que hoy estará dedicada a hablar antigitanismo y resistencia antirracista. Y para ello, hoy Cris cuenta con la colaboración de Susana Muñoz Travé, activista por los derechos del pueblo gitano. Y seguimos con el espacio que esta temporada hemos dedicado a analizar de la mano de Laura las actuaciones que se dan en el ámbito de las violencias de género en situaciones de crisis humanitaria. Y hoy nos paramos a pensar sobre cómo la ayuda humanitaria puede poner en riesgo de violencia de género si no se tiene cuidado en cómo, cuándo y de qué manera se gestiona. En el programa de la semana, una selección de programas que han entrado a Radio Almaina, la Radio Libre de Granada y algunas de las cosas que hemos escuchado últimamente que nos han gustado. Y la selección musical hoy la trae nuestra querida Miriam. Pues nada, vamos al lío, ¿te quedas con nosotras? Y nada, os presentamos nuestra última entrega de esta temporada de Radio que nos cesa, una de las nuevas incorporaciones de esta temporada que estamos ya hartas de repetiros que ha sido una alegría esta sección donde estamos tratando temas de salud mental de distintas perspectivas, ¿no? Y también de cuestiones que nos atraviesan como sociedad. Y nada, tenemos ya hoy sentada en nuestros micros, hoy Cris, que la saludamos, buenas Cris. Hola, buenas tardes. Hoy vuelves a repetir la fórmula de no venir sola, vienes muy bien acompañada, ¿verdad? Sí, hoy traigo una acompañante que tenía muchísimas ganas de hacer algo en conjunto con ella. Ella es Susana Muñoz, activista por los derechos del pueblo gitano, y aquí la tenemos. Bienvenida. Bienvenida, Susana. Bien hallada, buenas tardes. Pues nada, os dejamos en esta sección de Radio que nos cesa, que como os comentábamos un poco en la presentación, se va a hablar sobre antigitanismo y nada, os dejamos con esta sección que hoy le tenemos además muchas ganas. Así que nada. Bueno, pues en primer lugar agradecer de nuevo a Susana que esté aquí hoy porque tenía muchísimas ganas de traer este tema aquí a la mesa. Este programa va sobre salud mental, como ha dicho la compañera, pero intentando que sea desde una perspectiva interseccional, y tenía muchas ganas de tocar el tema del antirracismo, y para ello pues me alegro mucho de que esté aquí. Quería empezar con una primera reflexión, pregunta. No dejo de ver en todo tipo de entornos feministas, antifascistas, por los derechos humanos, cómo el pueblo gitano siempre acaba siendo desplazado, se suele pasar por alto. O sea, que se supone que son espacios seguros y al final acaba viendo como en esos espacios también se juzga, también se sacan ciertos estereotipos y se hace muchísimo daño. Esto, ¿cómo es vivir esto? Pues es muy duro porque siempre somos los olvidados de los olvidados. Siempre somos los últimos y los invisibles. Es que lo puedes llamar de mil formas porque yo en primera persona y muchas personas que yo conozco, hombres y mujeres, como tú dices, en espacios feministas o en espacios antirracistas, han intentado acercarse y aunar fuerzas con el colectivo antirracista o con personas que se dicen de izquierda o se dicen... lo que ya está muy de moda ahora la palabra progre, y es totalmente, ya tenemos hashtags que es lo feminista no te quita lo racista y lo progre no te quita lo antigitano, es que tenemos hasta hashtags ya porque es que es nuestro pan de cada día y es muy duro y al final luego es que incluso nos culpan a nosotros de, me acuerdo una feminista que no recuerdo su nombre la verdad porque es que para mí no tiene ningún valor, que decía es que hubo una polémica porque hubo una polémica pues con la dichosa tradición del pañuelo. Entonces, hubo una polémica en Twitter grandísima y decía que es que el colectivo feminista romaní compartimentábamos el feminismo en segmentos herméticos. No se me olvidará en la vida. O sea, más ridículo, imposible. No, cariño, es que nosotras también necesitamos estar y necesitamos estar en primera persona porque mis demandas y mis necesidades no tienen nada que ver con las tuyas. Es que como siempre se dice, estamos muy acostumbradas a ver que siempre las feministas blancas se dan golpes de pecho, perdonadme que sea así de dura, pero es que yo vengo a decir lo que yo pienso. se dan golpe de pecho de que las que se dan de antirracistas es que para que tú rompas el techo de cristal lo barre una migrante, lo barre... No, de la gitana nadie se acuerda. Nadie se acuerda. Y yo he trabajado en 20.000 millones de cosas y todo trabajo súper precario. Como todas las personas, éramos en su mayoría racializadas. Pero tenía muchos compañeros gitanos y estaba yo también. Y a los gitanos nunca, o gitanas nunca se nos menciona en estos discursos tan rimbombantes. Y entonces, pues, es indignante. Y al final, pues, optamos por una cosa que, fíjate, me pasó hace pocos días y me enfadé. Optamos, yo defiendo que necesitamos tener espacios que sean solo de personas gitanas, porque al final, hoy en día, a lo mejor dentro de una generación o dos o de 10 años, no lo sé, encontramos espacios seguros con personas de otros orígenes, pero hoy día lo tenemos más que comprobado. El único espacio seguro es entre nosotros. Y hay veces que es que hay intrusismo. Hay personas blancas o que quieren, principalmente blancas, no, racializadas no, la verdad, que quieren ocupar un espacio que se ha pensado y se ha creado solo para personas gitanas. O porque está casada con un gitano, o porque vive en un gueto, pero al fin y al cabo eres blanca y tu mentalidad está colonizada y tienes una visión eurocentrista y al final me vas a meter la pata, dicho así, muy andaluz. Desde luego. Y al final acabas metiéndome la pata y acabas haciéndome daño. Estás ocupando un espacio que era para mí. Y ni siquiera ese me dejas ocuparlo. O sea que eso es lo que te puedo decir de este tema. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Hablando de los estereotipos y de la invisibilización del pueblo gitano, incluso la negación de la discriminación, porque también se escucha mucho esto de, no, pero si es que el pueblo gitano se discrimina él solo, nosotros no tenemos nada que ver. Pues también veo que existe mucho desconocimiento, como hemos hablado alguna vez, sobre la historia de persecución que tiene el pueblo gitano. Y también veo mucho desconocimiento en las reivindicaciones pasadas y las reivindicaciones actuales. Por ejemplo, ahora mismo en Linares, en Jaén, está pasando algo de lo que los medios no nos están contando absolutamente nada. ¿Nos podría hablar un poquillo de lo que está pasando ahora en Linares? Sí, mira, verá, en Linares hay un barrio pues que está guetizado, que es Arrayanes. Tiene varias zonas, el cerro y alguna zona más. Ellos lo conocen los vecinos como el barrio Las Latas. En fin, varias zonas conforman Arrayanes. Y ahí lo que pasa es que hay un abandono institucional a nivel estratosférico, desde que les niegan el padrón sistemáticamente. En algunos casos 15 años llevan, 12, 10, hay niñas con 14 años que están en el instituto, deberían de tener un DNI y no tienen DNI porque no tienen padrón y sin padrón no te puedes hacer el DNI y no tienen tarjeta sanitaria, tienen que acudir siempre que les pasa algo, tienen que acudir a urgencias con la disputa que eso lleva con el funcionario de urgencia, porque con el administrativo, porque esto no es para una urgencia, pero ya es que, señora, discúlpeme usted, pero es que no tengo tarjeta, no tengo médico asignado, no puedo ir al médico. Las calles están, bueno, las calles no, hay zonas que están donde, digamos, los típicos descampados, que es donde terminan los pisos en todos los barrios que salen en las películas kinky, están llenos de basura, de ratas, porque no hay contenedores. No hay contenedores. Yo he estado allí 2 veces. Los vecinos se han organizado a través de un movimiento que han bautizado como Pre-Roma Project. Y el defensor del pueblo le había dado una recomendación, le había dado una documentación como pidiendo al ayuntamiento que empadronara a esta gente. Se lo han pasado por el forro. Hicimos una manifestación en la puerta del ayuntamiento y no tuvieron más remedio porque es que no se pueden negar. Habíamos recogido previamente la documentación de todos los vecinos que tenían, pues tienen recibos de internet, algunos pagan luz y agua, otros pagan solo una cosa. O sea, tienen cartas que le han llegado de instituciones públicas como del INE. Tienen cartas. O sea, para cuando tenéis que pedirle algo, que dirigiros a ellos de alguna forma que os interesa a vosotros, ¿no?, que le interesa al sistema, entonces sí los tienen localizados y sí les llega la carta a su casa. ¿Cómo me llega una carta a mi casa y a mí no me dejas empadronarme? como yo dije en la manifestación, digo, es que si no estamos empadronados, lo que no se nombra no existe, estamos invisibilizados. Los gitanos de Linares, también hay personas no gitanas, por supuesto, porque hoy en día estamos en 2023 y estamos muy mezclados. Evidentemente que hay personas no gitanas. Yo he estado el día de la manifestación, estuve en la casa de una muchacha que es paya, está casada con un gitano, Nazaret, súper apañada, nos sacó agua por los flas, en fin, gloria bendita. Pero que esta gente está olvidada. Olvidaba totalmente. Yo siempre pongo el ejemplo porque cuando me dicen no, es porque ellos son los que tiran la basura. Yo siempre pongo el ejemplo. Yo vivo en el Zaidín, ¿vale? Y yo antes vivía en el polígono. Yo llevo viviendo en el Zaidín 5 años. Han cambiado la acera, la han agrandado, han echado alquitrán y han puesto mobiliario urbano 25 millones de veces en 4 o 5 años. Y en el polígono donde yo vivía antes, no hay papelera, no hay prácticamente un parque infantil, las aceras están rotas desde ni se sabe cuándo, ni se van a... No, las instituciones tienen una obligación y no la cumplen. Nos relegan a los márgenes y allí nos olvidan. Y de esto, como tú dices, nadie habla. Y es lo que tú dices, la gente... Por desconocimiento o por... No, yo no lo sé ya el porqué, porque yo estuve antes de la manifestación repartiendo panfletos para que los vecinos y la gente que pasara por allí supiera por qué se estaba manifestando la gente que había allí, con un esto corto que ponía pues por lo que estaban pidiendo. No ponía nada de razas, ni nada, todo muy genérico para no herir la sensibilidad blanca. Y sí, ya estamos acostumbrados, Cristina. Es que me mira Cristina con una... Ya estamos acostumbrados a tener que lidiar con esa fragilidad blanca. Y la gente lo tiraba delante de mi hocico, lo arrugaban y lo tiraban. Y es que tienen todos los derechos, aquí en Linares tienen todos los derechos. No, perdóneme usted, no tienen ningún derecho, no tienen derecho ni de respirar. Están en condiciones infrahumanas. En algún piso están las bajantes rotas y está toda el agua fecal en los sótanos. Lo único que han podido hacer ellos es tabicar las ventanas que dan... La típica ventana esta de sótano queda. Tabica esas ventanas y tabica las puertas como pueden, pero hay una plaga de ratas, ahí hay un montón de niños chicos. Luego los niños están en colegios súper lejos. Si la madre no tiene vehículo, llueve, ¿cómo lleva el niño a la escuela? Luego, como dicen ellas, luego se nos echan los servicios sociales encima. Pero es que así se nos hace difícil poder llevar a los niños al colegio, porque como no estamos empadronados donde vivimos, el colegio es a tomar viento y entonces me dificultan más, me complican más la vida. Si ya yo tengo cosas que me atraviesan y que me hacen ser más vulnerable, es que me complicáis la vida más todavía. Y eso es lo que está pasando en Linares. Ya te digo, la gente se está organizando y tiene muchísima dignidad. Es muy emocionante, a pesar de las condiciones tan malas de vida que tienen muchísima dignidad y se están organizando ellos solitos y recogiendo, ya te digo, hay una chica, la prima Mongi, que ella sí está empadronada por un fallo del sistema, ella sí está empadronada y a pesar de que está empadronada, evidentemente tiene todos sus vecinos, familiares, todo el mundo a su alrededor en esas condiciones. Y ella se está encargando de recoger toda la documentación, de organizar el grupo de WhatsApp, de informar a todo el mundo. Otra, las niñas más jóvenes, pues han hablado con la cadena SER, creo que se acercó, hicieron una nota. Y, en fin, que ahí cada uno pone su grano de arena. Otra niña, la prima Sagrario, lleva en las redes sociales y ahí se están organizando entre ellos. Y cueste lo que cueste. Sabemos que no vamos a tardar un día ni dos, pero al final esa gente va a ir recuperando sus derechos porque somos ciudadanos, como todo el mundo, y no estamos pidiendo grandes cosas. Estamos pidiendo vivir con dignidad. Desde luego. Una de las cosas que vemos es como lo que estás contando es cuando se invisibiliza esa violencia, pero también es muy frecuente que la violencia hacia el pueblo gitano, cuando es visible, se justifica, como los casos de los pogromos antigitanos que pasan continuamente, pero yo quería hablar justo de estos últimos en dos pueblos de Andalucía, en Peal del Becerro en Jaén y en Illora, en Granada. vemos cómo los medios están tergiversando la historia y cómo se está justificando y normalizando esa violencia. Entonces también te quería preguntar que nos contaras un poquillo más acerca de estos sucesos. Sí, hay una cosilla, se me ha olvidado una cosa de Linares. Dale las gracias desde aquí al Salto Andalucía y a Aurora Boza y a Sara Babique, porque me puse en contacto con ella y siempre que lo hago inmediatamente me ofrecen su espacio para por lo menos que alguien nos escuche. Sí, del tema de los prógromos, pues eso se vive divinamente, eso se vive maravilloso. Tú imagínate, a mí, yo me acuerdo que me pilló el de Illora entrando a un trabajo nuevo y yo no sabía si quitarme la pulsera, si no quitármela, cómo peinarme, porque yo sabía que iba a oír comentarios y los oí y estaba empezando en un trabajo y te tienes que plantear, ¿hablo, me callo, me juego mi puesto de trabajo, no me lo juego, me salen a postear más en el estómago, qué hago? Y los medios de comunicación, pues lo que estaba diciendo antes en referencia al salto, los medios de comunicación, los cuatro de siempre, que son los cuatro medios aliados que gracias a Dios que tenemos y ya está, y poco más. Y las soluciones que se han tomado de parte del gobierno, un abandono institucional grandísimo, porque a los vecinos de Illora que les pasó esto, que vandalizaron sus casas, sus coches, etcétera, quemaron, creo que fue una vivienda, etcétera, le hicieron firmar un documento que poco más que ponía que se iban a portar bien para poder volver al pueblo. Así estamos. Y los de Pear de Becerro todavía están vagando de pueblo en pueblo, porque incluso pueblos aledaños se han manifestado para que no se instalen en pueblos aledaños. Los de Pear de Becerro siguen vagando por la provincia de Jaén sin rumbo, sin una cosa tan básica como es un hogar y tener arraigo. Desde luego, y a mí personalmente me da mucha vergüenza ver cómo en entornos militantes, como te comentaba, se ve este silencio ante esta barbarie que nos decimos antirracistas, pero veo que en prácticamente todos los colectivos, casi todos, nos falta esto. Además de que yo lo reflexiono a veces y pienso en prácticamente casi todos los colectivos en los que he estado, no ha habido gente racializada. Entiendo que nosotros también tenemos que hacer un trabajo activo y una autocrítica brutal para pensar por qué no están siendo espacios seguros para personas racializadas. Y para acabar, me gustaría hacer una pequeña reflexión contigo hablando del tema de militancia. No se nace racista, se llega a serlo. Nos educan desde la infancia con un discurso capitalista, colonialista, heteropatriarcal y muy racista. Y las que estamos en la lucha sabemos lo que cuesta que se desaprendan estos patrones y deconstruirnos. Pero cuando pienso en la forma en la que desafiemos al poder establecido y los sistemas de opresión, también pienso que hay momentos bonitos en la lucha, momentos de esperanza. Y yo te quería preguntar, en este camino que estás recorriendo, aspectos positivos que puedas destacar. Sí, claro, te lo he dicho antes, es muy emocionante porque tú piensas que llevamos aquí 600 años y ahora es cuando estamos empezando un poco, bueno, sí, te podemos decir que se empezó a lo mejor en los años finales de los 80, principios de los 90, con Juan de Dios Ramírez Heredia, ahí hubo un poco un intento de decir, oye, estamos aquí, pues que, en fin, pues las cosas que pasan. Al final, si tú entras, formas parte del sistema, pues bueno, mi opinión es que al final pues se pierde la esencia y que ese no es nuestro camino. O, creo que no es el camino que nos va a dar soluciones. Pero sí que es lo que te decía, que es muy emocionante plantarse con 70 gitanos en una puerta de un ayuntamiento con tu bandera y con, como me decía a mí el primo Ariel Carmona, con tu moño aquí en lo alto y el discurso que estás dando. Sí que es emocionante compartir con ellos, aunque por lo que estamos en ese momento juntos es por cosas muy duras y muy injustas, pero hay una frase que yo leí hace poco que decía que ser gitano es contemplar la vida en estado de gracia. Nosotros siempre de todo sacamos la risa, el cachondeo, el bajín, como nosotros decimos, y siempre somos muy irónicos y siempre sacamos la... Y tú que sepas que aunque sea por lo más malo del mundo, que haya tres gitanos juntos, nos vamos a reír y vamos a crear un recuerdo y una fraternalidad muy bonita, claro que sí. Tengo los pelos de punta de escucharte, pero esto en la radio no se nota. Y ya por último, para cerrar, te quería preguntar por otra cosita, una pedazo de noticia, porque me comentan por el pinganillo que te estás embarcando en una aventura teatral. Y me gustaría también que contara eso. Sí, bueno, sí. Bueno, se lo venía contando por el camino porque me ha preguntado y es lo que le he dicho. Digo, yo creo que puedo hablar por todas mis compañeras. Un proyecto que se llama Gitana Escena, dirigido por la actriz granadina Coco Reyes, que es gitana también. Y siempre decimos en los espacios antigitanos, siempre decimos que está muy mal o que es muy de moda decir que es el primer gitano que tal o el primer gitano que cual, pero es que la realidad es que esta es la primera compañía de mujeres gitanas dirigida por una mujer gitana con un guión escrito por una mujer gitana, que es Coco. Y es lo que le decía a Cristina, que empezamos como la maruja que va a la gimnasia para mayores por las tardes, por a ver qué pasa, por reunirnos, ¿no? y crear redes entre mujeres gitanas, que siempre es importante en este sistema que nos intenta pues separar individualistas y que al final desde ahí pues no se consigue nada. Y fuimos un poco pues a ver qué pasa, a tener un poco un espacio que sea tuyo, ¿no? Que no sea de la casa, el trabajo, las obligaciones, y un espacio pues que sea tuyo para ti, que te llene como persona, ¿no? Y como mujer. Y mira por dónde vamos porque vamos a estrenar el 23 de junio en el Teatro Isabel la Católica, que son paradojas de la vida. Vamos a estrenar en el Teatro Isabel la Católica, la colonizadora, la genocida. Vamos a estrenar una obra de teatro que cuenta toda la historia de persecución del pueblo gitano de una manera muy sutil y que yo creo que a la gente le va a gustar mucho y que te hace reflexionar, pero no es la típica historia del pueblo gitano que estamos acostumbrados a ver. Sí que pasamos por todos los... Bueno, es que no puedo contar, pero que estoy súper contenta. Toda nos ha aportado muchísimo personalmente lo que extrapola de lo que hemos aprendido en la formación actoral. Este proyecto consta de tres bloques, que serían la formación actoral, que hemos estado haciendo durante meses. Luego hemos estado también haciendo visitas culturales, hemos ido al Teatro Alhambra, hemos ido al Cine Madrigal, nos lo enseñaron por dentro y todo, las máquinas y todo eso. Queremos ir también a ver la Alhambra y hemos tenido masterclass también, que es el otro bloque, de Eva la Hierbabuena, que es una persona que si oye esto, que no lo sé si oirá o no, un beso y muchísimas gracias por la masterclass, porque fue increíble. También tuvimos masterclass de Marina Heredia y ya os digo, os invito a todo el mundo a que vengáis el día 23 de junio al Teatro Isabel la Católica, porque yo creo que nadie se va a quedar indiferente. Estamos currando muchísimo y estamos súper contentas. Yo estaré allí la primera e intentaré no dar mucha vergüenza ajena, pero igual si te veo en el escenario me pondré a señalarte así. Yo la conozco, ha grabado en la radio conmigo. Así que muchísimas gracias por venir aquí esta tarde, por abrirte como lo has hecho, porque entiendo que has contado cosas muy duras desde lo militante, pero sobre todo con experiencias personales, y entiendo que eso es bastante doloroso. Así que te agradezco mucho que compartas tus testimonios y que me hayas acompañado en el último rayo que nos cesa. Gracias a ti. Y dar las gracias también a las compañeras de Raíz, porque he sido muy feliz este año grabando con vosotras y he sacado un montón de experiencia y de aprendizaje, así que gracias por esta temporada tan bonita. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Comenzamos con nuestra sección musical y tenemos ya al otro lado del teléfono a Miriam y nada, le damos la bienvenida de Raíz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miriam? Hola, muy bien. ¿Qué tal vosotras? ¿Cómo estáis? Pues nada, muy bien. Esta es tu última, creo, intervención así a priori, uh-huh, o no, en esta temporada, en esta décima temporada de Raíz. Sí, eso parece. Sí. Bueno, siempre puede haber sorpresa, que nosotros somos de al final, siempre decimos que nos vamos en una fecha y siempre nos vamos en otra, pero... Bueno, quién sabe. Pero a priori, ¿no? Cerramos con esta sección, ¿o no? Sí, por eso quería un poco traer canciones de, pues que hablaran un poco de despedida, así pues un poco pues para cerrar la temporada de este año, si os parece. Pues perfecto, claro que sí. Pues entonces cuéntanos que con qué arrancamos este especial despedida. Bueno, pues la primera canción de hoy es de Rocío Ramos, o más conocida como Road Ramos, que me imagino que la conoceréis, sí, que sí. Es una cantautora murciana y que a mí personalmente me encanta y bueno, quería compartirosla porque bueno, eso, como os he dicho que quería poner canciones que hablaran un poco de despedidas, pues la primera canción que me vino automáticamente a la cabeza fue esta, que en un rato os diré el título. Y bueno, Road, como mucha gente que se dedica a cosas artísticas o creativas, es talentosa en muchas cosas más, aparte de la composición y el canto, porque toca diferentes instrumentos, es productora y técnica de sonido, tiene su propio estudio de grabación y además se ha desarrollado también en el ámbito del dibujo y la ilustración, que si veis sus redes, pues... a veces sube dibujos suyos, que la verdad que son una maravilla, sobre todo retratos, que es como lo que, no sé, lo que creo que es sobre todo su fuerte, a mí me encantan. Y ella dice en algunas de sus entrevistas que siempre lleva un cuaderno encima y que empezó, de hecho, en las artes plásticas mucho antes que en la música. En la música empezó bastante temprano también, a los 17 años, que ya empezó a hacer conciertos y bueno, publicó su primer disco en enero de 2016, que se marcó un discazo de 15 canciones en las que introducía los temas que la caracterizan un poco como así como cantautora, ¿no? Como el amor propio, la autenticidad, la naturalidad de ser quien quieras ser, cómo construir tu propia felicidad y no la felicidad un poco enlatada que te impone un poco la sociedad, la crítica a la industria musical hegemónica, al capitalismo, la gordofobia, al amor romántico, y todo ello contado con, pues por un lado, con un montón de garra y rabia, pero a la vez yo la siento como desde un montón de calidez, ¿no? Que me transmite su persona en general y su voz. Y bueno, a finales de ese mismo año, en 2016, en noviembre, sacó un segundo disco compuesto de 10 canciones que se titulaba Que sueñan los perros, que el título se lo puso porque ella dice que tiene una gran sensibilidad para los animales. Y pues muchas veces ha puesto mucha energía en hacer rescates y tiene una familia peluda bastante grande. Y un día una de sus perras estaba durmiendo y empezó a patalear como si estuviera corriendo, ¿no? Mientras dormía. Y pensó, ¿qué leches soñarán los perros, no? Y bueno, pues de ahí un poco la anécdota que cuenta ella, que es que le dio el título al disco, ¿no? Y bueno, con este disco hizo un total de 25 canciones publicadas en ese 2016, en las que ella hizo también la producción. O sea, cosa que me parece admirable, sacar 25 canciones en un año, ¿no? Yo la primera vez que la escuché fue a raíz del canal de YouTube de Sesión de Micros Abiertos, que es un proyecto que creo que he nombrado ya más de una vez. Y que a través del cual he descubierto algunas de mis cantautoras favoritas. Y bueno, a Road la vi en directo también hace ya unos años en el CSEO a la Quimera de Madrid y iba ella sola con la guitarra y la verdad que no eché de menos ningún instrumento más, aunque también tiene la formación con banda para algunos conciertos que bueno, no he tenido el gusto de ver y espero ver en algún momento y seguro que está súper guay también. Y bueno, la canción que os quiero compartir se titula El himno del silencio, que no sé si sabéis cuál es, que habla de una despedida. O sea, es que empieza la canción así, ¿no? Dice, nos despedimos las dos con el himno del silencio. Y que además, bueno, es una de mis canciones favoritas de ella y voy a poner una sesión en directo de este canal de sesión de micros abiertos, y quería poner esta versión en vez de la del disco porque me parece súper preciosa y especial esta versión, que va acompañada al teclado y a los coros por Alain. Y bueno, os aviso que dura 5 minutazos, pero que yo creo que merecen la pena. Así que bueno, espero que os relajéis y que os guste mucho. Estás con el himno del silencio. Esto de ser libre nunca tuvo precio. Es algo difícil darle entusiasmo a esto. El pragmatismo en tu caso será lo que te salve. A mí, por el contrario, todo se me thank you. damos paso al espacio que hemos querido dedicar esta temporada a profundizar un poco sobre violencias de género que se dan en contextos de emergencia humanitaria. Y bueno, las que sigáis de raíz ya habréis escuchado las otras entregas que hemos hecho de esta sección, las hemos hecho de la mano de Laura. Laura se ocupa de este tema desde hace casi 15 años y bueno, ya ha trabajado en zonas en conflictos armados, con personas refugiadas y zonas en contextos de desastres naturales. Y le damos la bienvenida, que está otra vez a los micros de De Raíz. Hola. Hola, Laura, qué gusto tenerte otro día. Muchas gracias por invitarme. Pues bueno, vamos a meternos, si quieres, en contenido. Y bueno, en un episodio anterior estuviste hablando sobre que la ayuda humanitaria misma puede poner a las mujeres, bueno, y a otras identidades no binarias en riesgo de violencia de género. Cuéntanos un poco a qué te referías con esto, en qué sentido. Vale. El sistema humanitario, la respuesta humanitaria en general, como la mayoría de estos macrosistemas, están dibujados sobre una medida estándar, que es el hombre sano de edad media y heterosexual. Y la respuesta humanitaria no hace ninguna diferencia en ese sentido, porque también usa la misma medida de mesurar, ¿no? Y dibuja las intervenciones sobre ese modelo, ¿no? Entonces, claro, en el caso de la violencia contra la mujer y la niña, si no dibuja una intervención sobre las necesidades, los riesgos y las vulnerabilidades de mujeres y niñas, pues no conseguirás tener una intervención que responda a estas necesidades y estos riesgos, y mitigue estos riesgos. Y eso vale evidentemente por las mujeres y las niñas, pero a todos los grupos que no entran adentro de ser un hombre de mediana edad, heterosexual, sano, etcétera, ¿no? Los ancianos, la gente con discapacidades, personas marginales de cualquier tipo, el colectivo LGBT, cualquier otra persona, ¿no? Bueno, en el caso, yo me ocupo más de cerca de las mujeres y de las niñas, entonces me refiero más a eso, pero decimos que es importante incluir, ¿no?, a todos los grupos y que eso se está fallando, ¿no?, en ese sentido del sistema humanitario. Y entonces, ¿qué entiendo con eso? Entiendo decir que si, por ejemplo, quieres dibujar una intervención o diseñar una intervención, deberás de consultar, ¿no?, a las personas para entender qué se esperan, ¿no?, qué tipo de necesidades tienen, qué quieren, cómo lo quieren, ¿no? Si se lo preguntas solamente a hombres, lo más probable es que tendrás una intervención para ellos, ¿no? Entonces, claro, poco a poco, como en mucho otro ámbito, esto va cambiando, pero decimos que sí, que sigue habiendo una barrera muy grande en mirar a las necesidades de varios grupos, ¿no?, que luego en verdad forman la mayoría de las personas que reciben la ayuda, ¿no? ¿Y nos puedes dar algunos ejemplos de casos donde se da esto que nos estás contando, que las mujeres y las niñas se están viendo expuestas? Claro. Yo estoy, creo que en algún episodio lo había mencionado, estoy ahora trabajando por el contexto de Siria. Y como creo que casi todo el mundo sabe, hace no mucho, el 6 de febrero, hubo un terremoto que afectó tanto el sur de Turquía como el norte de Siria, o bueno, un área de Siria bastante grande. Y nada, en ese caso, como en muchos casos de terremotos, desastres naturales, pues las autoridades, las ONGs, todos los que están trabajando a nivel social, pues lo que piensan evidentemente es crear como alojamientos donde las personas que se han quedado sin casa pues se puedan quedar ahí, ¿no? Evidentemente un espacio de emergencia donde las personas tengan un techo, ¿no? Vale. Y todo el mundo entiende perfectamente que eso sí es una prioridad y sí es una necesidad. Bueno, en estos contextos, y ahora estoy hablando de Siria porque es donde el terremoto acaba de pasar y por donde yo estoy trabajando, pues en ese contexto, por ejemplo, evidentemente hay una respuesta rápida aunque este ha sido bastante difícil, es menos rápida de lo que nos hubiera gustado, pero hay una respuesta rápida para cubrir una necesidad básica. Entonces se hace rápidamente. ¿Y qué pasa? Que se da un espacio en ese caso donde familias de varios tipos y de varias proveniencias pues se juntan y viven ahí. Bueno, eso en un contexto como el de la Siria es problemático, porque las mujeres que normalmente no pueden tradicionalmente, socialmente, compartir un espacio público con un hombre que no sea de su familia, pues de repente se encuentra en tener que compartir un espacio con un hombre que no es de su familia, y más de uno. Y eso, por un lado, como requiere que la mujer tenga una actitud y un comportamiento extremadamente limitado, donde no se puede quitar el velo, donde no puede hablar con los vecinos, donde no se puede mover de su sitio, donde tiene que tener cuidado a quien la está mirando, y hay como una presión muy grande, ¿no? Y al mismo tiempo, las mujeres que no son casadas o que son adolescentes o que son viudas o que son divorciadas o que son solteras o cualquiera, pues están expuestas a un peligro muy grande, primero de acoso, de juicio, de estigma, de ir contra lo que son las normativas sociales básicas de convivencia del sitio donde viven. Y también se exponen a la violencia de género, sobre todo a una violencia de tipo sexual, ¿no? Pero no solamente, también psicológica o física o de otro tipo. Mira, tanto en la respuesta al terremoto como en la respuesta humanitaria más usual en Siria, se ha visto, porque hacemos como mucho análisis de datos, ¿no? Se ha visto que, por ejemplo, en situaciones de necesidad, donde las familias van a compartir un espacio, porque no pueden permitirse otro, porque no hay otro, porque el terremoto, porque cualquier situación, pues la familia también tiene niñas y tiene niñas adolescentes. Si tienen niñas adolescentes que ya han tenido el menarca, el primer menarca, y que todavía no están casadas, esas niñas no pueden compartir un espacio con otros señores, hombres o chicos, porque es como una vergüenza total por parte de la familia, ¿no? En muchísimas familias y en muchísimas áreas de Siria. Entonces, claro, se ha visto que una de las soluciones para que eso no cree para que no vaya a afectar el honor de la familia es pues que la niña se case con una persona que está compartiendo el mismo espacio. Así ya nos quitamos de problema. El honor está ya solucionado, lo tenemos ahí bien. Evidentemente, eso incluye violación, porque es violación lo que se le hace a las niñas cuando se casan, negarle el derecho de tener una vida feliz, digna, en la independencia económica, la educación, la salud, porque quedarse embarazada con 12 años no va de la mano con tener acceso al derecho de salud, y todas las consecuencias varias, ¿no? Entonces, eso es por lo que tiene que ver con la parte de, con la respuesta, por ejemplo, que es de alojamiento, ¿no? Pero puedo dar muchos más ejemplos, porque cuando hablamos, por ejemplo, de agua y saneamiento, pues el acceso a las latrinas o los baños que no son divididos por género es un problema para las mujeres. Las expone a violencia sexual, las expone a estigma, las expone al hecho que ellas solas no pueden andar, entonces si su padre no la acompaña, ellas no pueden ir al baño muchas veces, y si van, pues no pueden estar en un espacio que es de hombres. Eso está mal visto y las mujeres no quieren. Y también porque se tienen que cambiar de ropa, tienen que amamantar a los niños, no pueden hacerlo públicamente, ¿no? Y entonces en campos refugiados, en sitios transitorios de cualquier tipo, pues eso les pone a riesgos de varios tipos. Y una curiosidad que a mí cuando la descubrí trabajando en eso me impactó es que en verdad una de las razones para que, por ejemplo, las mujeres o las niñas dejen de ir a trabajar cuando pueden o dejen de ir al colegio, aparte toda la estructura patriarcal y la violencia, es también porque no tienen acceso a poder tener sus prácticas de higiene. Entonces, le da vergüenza ir a trabajar manchada de sangre o oliendo mal. Eso es algo que en muchas culturas que tienen como la higiene como muy, a un nivel muy importante de social, es muy difícil que una mujer se sienta cómoda haciendo eso, ¿no? Entonces, también la operación humanitaria que se ocupa de agua y saneamiento, a veces sin saberlo, pues expone a la mujer a estos riesgos. Claro, entendemos todo el mundo que que hay necesidad que haya baño ahora, que están llegando 10.000 personas que no podemos esperar, pero es que las mujeres son más de la mitad de la población. Entonces no puede prescindir de tomar medidas para que no la ponga en riesgo, ¿no? ¿Sigo con otro ejemplo? Sí, sí, ¿sí? Por favor, estamos. Entonces, las distribuciones. Las distribuciones son una actividad muy común en todo lo que es una respuesta de emergencia, ¿no? Hay distribuciones de cada tipo, hay las distribuciones de comida, de kit de dignidad, de kit de higiene, de lo que en inglés se llaman no food items, que son insumos de cualquier tipo, desde mantas a garrafas, a linternas, a cualquier cosa, ¿no? Hay distribuciones de muchas cosas. Y las distribuciones de por sí, cualquier cosa que tiene que ver con las distribuciones se puede convertir en un riesgo. Y es real, porque depende de dónde lo pongas, el sitio de la distribución, a qué hora lo pongas, a la distancia que lo pongas. Hay personal femenino que hace parte del personal de distribución. Hay una cola separada para mujer o niña. O no solamente expone a riesgo de violencia sexual o de violencia de género, pero también a otro riesgo. O sea, para la persona mayor, ¿hay una sombra? ¿Hay una silla? ¿O para la persona con discapacidades? ¿Se puede llegar hasta allí o no? Entonces, hay como el pensar a una distribución, el pensar a muchísimas cosas. Si tú planeas una distribución pensando al hombre de mediana edad, lo más probable es que todas las demás no vayan a poder acceder a esta distribución, ¿sabes? Tanto en la actividad, el llegar y el volver del sitio y el contenido de la distribución mismo, ¿no? Entonces, ejemplos, el camino para ir y volver de la distribución. Tienen las mujeres que pasar por checkpoint donde hay militares o grupos armados que la pueden acosar, violar o quitarle el paquete que acaban de recoger. Es un sitio aislado donde las mujeres tienen que caminar sola. ¿A qué hora habéis puesto la distribución? ¿Es una hora en que las mujeres pueden ir? ¿Es seguro para ellas? Están en el medio de la distribución, no le queda otra. Tienen que estar en la cola entre hombres. ¿Eso qué significa a largo plazo para ellas? ¿Cómo los hombres la van a juzgar por estar allí, ¿no? O sea, ¿qué tipo de...? Y la mujer otra vez, si no hay personal femenino, por ejemplo, o el personal que está en la distribución no ha recibido ningún tipo de capacitación, que es lo más normal, sobre género o violencia de género, pues lo que puede pasar es que quieran cambiar la ayuda con favores sexuales. Estamos hablando de personas que también se aprovechan y tal, total, bien. Hay gente que también pertenece a una cultura donde estamos hablando que ya se está normalizando, ¿no? Se ha normalizado un rol de la mujer muy subordinado al hombre y donde en muchos casos la violencia contra la mujer está normalizadísima, ¿no? Entonces también personas que trabajan ahí pues pueden usar el mismo poder, ¿no? Y bueno, eso es un poco para algunos ejemplos de algunos sectores que no directamente tienen que ver con sobrevivientes de violencia de género, sino que tienen que ver con una masa enorme de personas, ¿no? Que van a las distribuciones, que van a los baños, que tienen que tener un alojamiento. Pero luego hay servicios como salud, como legal, como psicológico, no sé qué, que también directamente ayudan a las mujeres que han sufrido violencia ya, ¿no? Para los sobrevivientes. Y eso es otra cosa, ¿no? Entonces, si pensamos, por ejemplo, ya sabemos que en todas las emergencias humanitarias, sobre todo en conflicto, la violencia de género se convierte exponencial y la violencia sexual también. Y tenemos miles de ejemplos de lo que pasó en Ruanda, de lo que pasó en Bosnia, de lo que pasó en Corea o cuando ISIS estaba esclavizando todas las niñas para sus favores sexuales de cualquier tipo. Pues eso, ¿no? Eso es como un patrón. Entonces, cuando escuchamos que hay organizaciones, entre ellas las donde yo trabajo, entonces entiendo que por eso trabajo, porque creo que sea importante, ¿no?, tener organizaciones que estén ahí para apoyar a esas mujeres, ¿no?, para darle un servicio. Pero al mismo tiempo también tenemos que considerar que hay veces que los servicios que las mujeres necesitan pues no están. Por ejemplo, ¿Quieres abortar porque te han violado y te has quedado embarazada? Pues muchos países no pueden. Ni puede con la píldora del día después. Ni puede con muchos servicios que te gustaría. ¿Quieres denunciar? Pues no hay marco legal para que tú puedas denunciar una violación de un militar. Yo qué sé. Entonces, claro, hay como mucha dificultad a veces en verdad poder dar el servicio que una mujer quiere del todo. Y por el otro lado, estamos otra vez hablando de proveedores de servicios que muchas veces pertenecen a una comunidad que tiene una visión de la mujer tal como la que está provocando el... Evidentemente estoy generalizando, hay personas que están a tope para ayudar a la mujer y tienen una visión muy diferente, como entre ellas muchísimas compañeras y compañeros, ¿no? Pero también es verdad que muchísimas veces mujeres que han sufrido violencia sexual, se perciben como sucias, ¿no? Como que son una vergüenza y como que la tiene que juzgar. Y eso nos pasa a nosotras aquí, a veces, ¿no? Que nos cuestionan por qué te han violado, ¿no? Como que hubiera un motivo, algo que tú has hecho para que eso pasara. Pues imagínate también en otros contextos donde las prioridades son otras, porque está en conflicto, entonces las prioridades médicas son otras y ya te viene esa que la han violado y ya es como que te sobra y la juzgas y no sé qué. Pues claro, todas estas cosas son una barrera, en verdad, para las mujeres, ¿no? Que quieren recibir un servicio, ¿no? Entonces, pues eso, que a veces y cuando digo barrera, estoy dando por hecho que una barrera a acceder a un servicio crea más violencia, o normaliza una violencia, o como da pie a que se silencie todo siempre, que no se pida ayuda, ¿no? Y que una persona se mantenga en un círculo de violencia. Por eso, en ese sentido, también en ese caso estamos exponiendo más a la mujer a riesgos, ¿no? Oh, madre mía, se nos hiela la sangre escuchándote. Y bueno, ¿y qué se hace para que esto cambie? Bueno, a ver, tengo que ser honesta. Y hay muchos pasos delante y se ha invertido mucho en hacer de manera que cada sector tenga estándares claros de cómo mitigar los riesgos de violencia de género a través de su intervención. Entonces, los estándares están allí, como el empujón también y tal. Evidentemente... cada sector tiene muchas prioridades y hay falta de tiempo, hay falta de recursos. Por ejemplo, yo hablando ahora con mi compañera de agua y saneamiento, ella me decía, Laura, no consigo responder a la epidemia de cólera que tenemos. No me vengas con esa historia porque no doy, no, no tengo dinero. Y yo es como, es que no te va a costar más dividir los baños, ¿me entiendes? O sea, no es por dinero, es por falta de quererlo priorizar, ¿no? Y de todas formas, ya que he hablado de la pandemia de la epidemia de cólera, o sea, otra vez, si tú no te planteas una respuesta que tenga una visión de género, no estás pensando que las mujeres son las más expuestas, porque son las que van a por agua, que es la contaminada, son las que tienen que cuidar a los enfermos, son las que siempre van a estar más expuestas. Entonces, ahí también, si tú estás pensando a una respuesta siempre mirada al hombre, pues otra vez te estás perdiendo más de la mitad de la población y sus riesgos específicos, ¿no? Pues, ¿qué se hace? Se hace mucha abogacía, ¿no? Por parte de las que son las expertas de violencia de género, es como todo el rato haber como relaciones bilaterales con cada sector y decirle, oye, ¿has visto qué está pasando ahí? Oye, ¿has visto qué está? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Como estar como muy, muy atrás y hacer de manera que siempre que quieren hacer una investigación y para tener datos y tal, siempre se miren también para los riesgos, estar muy atrás, ¿no? Y eso es como algo que nosotras hacemos mucho, pero los avances como van poco a poco. O sea, como para tenerlo claro, hay cosas que son siempre las mismas desde hace 15 años que yo estoy ahí, ¿no? Y nunca se priorizan porque parece que eso, que como decíamos la otra vez, que es como, bueno, sí, pero no va a pasar nada, ¿no? O sea, está todo el mundo aquí afectado, ahora, ¿qué le va a pasar a las mujeres por estar aquí? La gente la va a apoyar más bien, es como, por favor, ya basta con esta historia, porque ya hemos visto que no, ¿no? Entonces... O sea, por un lado se entiende la prioridad de los tiempos, por el otro no podemos prescindir de proteger, ¿no? Con nuestra intervención a la persona que queremos servir, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, lo vamos a dejar aquí porque la radio el tiempo es limitado, no por falta de ganas de seguir escuchándote y de seguir aprendiendo, porque es verdad que aprendemos muchísimo, la verdad, con las cosas que nos cuentas, porque bueno, ya te lo hemos dicho siempre que vienes, pero que es un tema que a la mayoría de las personas nos queda como lejano o nos quedamos como muy en la superficie, ¿no? Y de pronto escuchar a una persona así con una visión crítica, hacer un análisis en profundidad, joder, es súper interesante. Y bueno, esta es la última intervención de esta temporada, pero deseamos con todas nuestras fuerzas que la temporada que viene sigas compartiendo con nosotras. Será un placer, seguramente. Bueno, un abrazo grande, Laura. A vosotras. De Raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Continuamos con esta selección musical, que en esta ocasión Miriam está dedicando un poco a la despedida. Bueno, a las que nos estáis escuchando, hoy no es nuestro último programa. Lo que pasa es que, como sabéis, que este programa está hecho por muchas personas y por muchas acciones, pues algunas sí que son su última intervención en esta temporada, como es el caso de Miriam. Y nada, pues continuamos con este especial despedida. Cuéntanos qué has preparado para esta segunda intervención musical. Bueno, pues la segunda canción que os quiero compartir es de Sombra Alor, que es el nombre artístico de Elizabeth Alor, y que es una rapera catalana que tiene su proyecto musical en solitario y que a la vez también ha formado parte de bandas como Que te calles o Tribade, que con las que yo creo que se han hecho bastante conocidos estos grupos, ¿no? Así a nivel estatal. Y su estilo se enmarca sobre todo en la música urbana, haciendo una mezcla de rap con estribillos así más melodiosos, con un timbre de voz bastante personal que tiene ella y súper contundente, y también con unas letras con fuerte carácter político. Ella empezó a experimentar las artes a través de la pintura, también como Rosa Ramos, pero cuenta en una entrevista de Picara Magazine que empezó en la música porque sufrió una agresión machista por parte de su pareja, que también pintaba, y bueno, pues a raíz de esto quiso alejarse un poco de ese mundo en el que empezó a sentir un bloqueo muy grande, y entonces quiso empezar a desarrollarse con otro tipo de creatividad, intentando superar pues la inseguridad, la vergüenza, la falta de referentes femeninos en el rap, y bueno, pues fue a subiendo en micros abiertos, haciendo conciertitos así más pequeños, hasta que se empezó a sentir cómoda en los escenarios. Y fue así cuando nació su proyecto con el nombre de Sombra Alor y su disco War, que lo pone un poco como las siglas de Woman Artist Revolution, compuesto de 6 canciones y publicado en el 2016. Ese mismo año empezó también con el proyecto colectivo Que te calles, que bueno, lo he compaginado durante estos años y lo sigue compaginando a día de hoy con su proyecto en solitario. Y este grupo está formado por Cami López a la percusión, Ana Toledo a la guitarra y a la voz, Nadia Lago al bajo y Sombra a la voz. Y bueno, en este proyecto es de carácter hip hop, con unas bases musicales un poco más instrumentadas, haciendo fusión con variedad de estilos, como por ejemplo rumba, funk, soul, rock, pop, incluso trap. Y bueno, a través de un crowdfunding pudieron sacar su primer disco llamado Remendar el Caos, que salió en el 2020. Y bueno, con este grupo tienen unas letras también muy políticas, feministas, un poco desde el desenfado, desde el cariño y un poco la tranquilidad. Y por otro lado, también estuvo con el grupo de rap Tribade, que aborda un discurso feminista un poco más directo, más combativo, más potente, más radical, mezclado también con una energía más festiva. Y el grupo lo formó con Vita y Massive Aluya. Y bueno, han hecho colaboraciones como por ejemplo la canción Por la libertad de expresión, Los Borbones son unos ladrones, con otras artistas del mundo del hip hop, y entre las que aparecen, por ejemplo, las raperas Machete en Boca, Sara Eve o Ira. Y bueno, al final, pues por cosas de la vida, sus caminos artísticos se separaron y Sombra estuvo en Tribade hasta diciembre del 2019, que fue cuando comunicaron pues, que abandonaba el grupo. En 2018 publicó otros dos sencillos en solitario, No Volveré y Mi Pandorita, y otro en 2021 que se llama Niquela. Y bueno, os quería compartir la canción de No Volveré, que esto no es ninguna en directa ni nada, porque yo espero volver a muchas temporadas más con vosotras. Pero bueno, me gustó esta canción porque habla también de una despedida, pero más bien de una despedida como más interna, ¿no? Cuando sientes que haces un cambio interno, emocional, o evolucionas hacia las cosas que te hacen bien internamente, emocionalmente, y sientes que no vas a volver a la que eras antes, ¿no? Y bueno, pues creo que estas despedidas invisibles también son importantes, así que os dejo con este No Volveré. Se olvidan sus propios actos, no dan atrás ni un paso ni un minuto de silencio. Demasiado negros en la sombra de la rama y unos cuatro blancos tontos sobrevalorados. Mentalidad nadie o estándar, hazte poli, yonki, tren, tópico, vida, no pienses en nada. El sistema se va, tú te agarras, mueve el culo y calla, que la gata ya no está. Aunque este les pega a capa y espada, generan desigualdad y envidia, se juntan por interés para subir como la espuma. ¿Quién os asegura que no sois pasajeros? Crecen sin conciencia, torcidas y contradecidas entre mentiras de la educación y el sistema. Esto condena y nadie tiene la salida. ¿Quién tiene la salida? Verdaderas no se lo creerán y morirán antes de ser como Wollstonecraft. Discuto sin vergüenza. The All American Half Pound, two pure beef patties, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Programa de la semana. Bienvenidas al programa de la semana. En esta ocasión queríamos hacer un repaso breve por los 25 programas externos que han entrado en la parrilla de Radio Almaina durante este curso hasta el mes de mayo en el que estamos grabando esta sección. Intentaremos nombrar todos los que han entrado y detenernos un pelín más en alguno que otro que nos parezca más interesante. Ya os digo, es un breve repaso a todo lo que ha entrado, pero vemos importante, ya que no nos detenemos en ninguno en particular, como hacemos otras veces en formato entrevista, sí nombrarlos y traerlos aquí, porque consideramos que todo lo que ha ido entrando durante este curso merece bastante la pena. Bueno, allá por diciembre de 2022 entró en parrilla el Lenguaje Abierto, un programa sobre punk y sus derivados hecho desde Radio La Granja en Zaragoza con periodicidad entre semanal y quincenal. Un programa que no se ciñe solamente a propuestas y estilos musicales, sino que también sabe abrirse a otras temáticas más de índole cultural o incluso social, muy interesante y que merece bastante la pena. Lenguaje Abierto desde Radio La Granja. Otro de los que entró casi de la mano al mismo tiempo fue El Rincón de la Matajari, una propuesta desde Alabedi Irratia en Vitoria, que bueno, El Rincón de la Matajari es un programa más bien musical en el que por medio de distintas temáticas que van cambiando de programa en programa, la presentadora hace unas selecciones musicales muy cuidadas y sobre todo pensamos de estilos musicales que no suele haber mucho en Radio Almaina. Pues más sonoridades pop, más sonoridades, más cookies o de estilos así poco frecuentados en las ondas de Radio Almaina. Casi al mismo tiempo que estos dos, Lenguaje Abierto y El Rincón de la Matajari, empezaron a reemitirse otros programas que ya habían sonado durante muchos años en Radio Almaina, pero que por parones en sus emisiones respectivas se habían dejado de remitir. Son cuatro. Uno de ellos es Sid, desde Irola Irratia, en Bilbao, un programa de rock and roll muy chulo, muy, muy interesante, de una hora de duración y semanal, que estuvo sonando muchos años en Radio Almaina y desde este principio de curso ha vuelto a emitirse. También Distrito Apache, de Contrabanda FM, que las oyentes más que lleváis más tiempo escuchando la Radio Libre aquí en Granada, os sonará un programa de rap hecho desde Barcelona, bastante puntero y representativo de lo que es la producción musical en Radios Libres. También Raras Músicas se volvió a emitir desde Agora Sol Radio, un programa de música no convencional. Y La Tertulia de las Comadres, desde Radio Argallo en Santander. Un programa de temática feminista variada, muy chulo, que habían parado sus emisiones, pues llevaban casi un año o año y pico sin emitir. Luego, hacia enero de 2023, empezaron a entrar unos 5 programas cada mes. Todos estos ya nuevos en Radio Almaina, que no habían sonado nunca antes, pero como decimos, programas de redifusión de otras radios libres. Los primeros 5 que entraron fueron Tunfitun, un programa de reggae y sus derivados, hecho desde Radio Topo en Zaragoza, que es una hora a la semana con sesiones muy bien elaboradas y variadas, que ha estado un mes o por ahí de parón últimamente, y por eso se ha repetido algún episodio antiguo suyo, pero que desde hace poquito ya han vuelto. Casi al mismo tiempo también entró La Gallina Ciega, un programa que nos gustó tanto que en el de Raíz 124 del pasado mes de enero le hicimos una entrevista a su responsable, Alfonso Moreira. La Gallina Ciega, bueno, si no escuchasteis esa entrevista, pues es un programa de literatura hecho desde Radio Malva en Valencia. Y nada, muy chulo. También entró Ácido Belcha, un programa que nos recuerda mucho a Revuelta Juvenil en Mongolia, porque aúna historia de la contracultura y música negra. Hecho desde Alabedi Irratia, programa semanal de una hora. Bien chulo. También entró Radio Ciencia, un programa semanal de 30 minutos de duración sobre ciencia, tocando temas muy, muy variados, y algunos muy frikis, y un programa muy interesante hecho desde Radio Clara en Valencia. y Mr. Kennedy, el mejor country blues y soul, con entrevistas culturales a bandas de Guadalajara, hecho desde Radio Arrebato. Ya en el mes de febrero entraron otros 5 programas que fueron Somos de Colores, un programa sobre derechos y actualidad LGTBIQ, hecho desde Jaén, en Unirradio Jaén, que es la radio universitaria de Jaén, y nada, merece bastante la pena. De la mano a este, a Somos de Colores, también entró Borbor, que es un programa bien interesante, de 2 horas de duración, de música experimental y no convencional, que se divide en 2 partes. La primera hora del programa pinchan sobre todo música electrónica, tranquilita, y la segunda parte del programa se pasan a música de cámara, música orquestal, rezando la música clásica, pero como decimos, muy experimental. También entró en febrero Blanco y Negro Blues, desde Radio Carcoma. También 2 horas de programa musical sobre blues, bien chulo. Y después de La Fiebre del Oro, también de Radio Arrebato, música variada, un DJ bastante cañero de allí de Radio Arrebato que nos pareció interesante. Y Aleta Dorsal. Aleta Dorsal es uno de estos programas que nos queríamos detener un poquito más porque nos parece un programa muy atípico, muy de radio libre, muy al estilo Radio Almaina. Es un programa de 1 hora de duración, entre quincenal y mensual, que se emite en la Radio Universitaria de Alcalá de Henares. Y con la excusa de distintas temáticas que quizá no te puedan parecer a priori muy interesantes, porque igual un programa se llama Bosques, otro se llama Sol y Tormenta, otro se llama Zombies o Vergüenza, temáticas así muy universales, van hilando una selección musical súper cuidada con un montón de cosas muy curiosas que terminan hilvanando un programa muy atípico, muy curioso y sobre todo muy recomendable. Pasamos al mes de marzo, en el que se propusieron otros tantos programas. Ahí entró el especial de medianoche desde Radio Enlace, un programa de 1 hora de duración y quincenal, de música variada y de temáticas variadas que van de las músicas negras y de los 50 a los 60 a temáticas un poco más literarias, más culturales. También en marzo entró El Confiscador de Sonajeros, que es un programa de 1 hora y media de duración desde Radio Utopía en Madrid, un programa semanal de actualidad de músicas variadas, de músicas también, al igual que El Rincón de la Matajari, músicas que no eran tan típicas en Radio Almaina. Aquí encontramos sonoridades que van del pop a la música indie, pero también al rock y a cosas más típicas de que solemos pinchar en las radios libres. También otro programa que nos parece muy interesante, que entró en marzo, se llama Mundofonías. Es un programa independiente, hecho desde Madrid, de músicas del mundo. Este programa se emite 2 veces por semana porque hacen 2 ediciones distintas, nuevas, cada semana. Es un programa muy, muy recomendable que trae músicas, ya decimos, de todo el mundo. Merece bastante la pena, Mundofonías, y esperamos que le echéis una oída. El último que entró en marzo fue Del País Llano al Pueblo de las Montañas. Esta es una propuesta también muy interesante porque es un compañero que está haciendo radio desde Rojava. Está de voluntario alistado ahí en el frente de Rojava y tiene un programa que hace desde ahí, cubriendo un poco, pues no tanto la actualidad del frente de Rojava, sino entrevistando a gente que, como él, se ha alistado para ir allí a luchar y a colaborar, y hace un programa bien interesante. Esta propuesta, Del País Llano al Pueblo de las Montañas, llegó a Radio Almaina Y en cuanto se pudo, pues se propuso, se le dio luz verde y lleva sonando desde entonces. La particularidad de este programa es que, dadas las circunstancias de la persona que lo lleva a cabo, pues tiene poca periodicidad. Desde que se empezó a emitir, allá por marzo hasta hoy, pues solo apenas se ha hecho ningún programa nuevo desde entonces. Los programas se siguen poniendo y se intentan ir alternando para que no se repita siempre el mismo. Pero bueno, esperamos que pronto vuelva a grabar. Y nada, los últimos 5 programas que han entrado en la radio se propusieron en el mes de abril y han entrado este mayo. Y son Rumore, desde Radio Topo, que es un programa de temática social y cultural muy variada. Lo mismo te recomiendan libros, que hacen entrevistas más culturales o sociales a distintos colectivos de la ciudad de Zaragoza. Y bueno, nos parecía un programa muy interesante, muy recomendable, Rumore. También ha entrado Cuadernos de Contracultura, que es una propuesta desde la 97 Irratia en Bilbao. Cuadernos de Contracultura viene a ser como un fanzine sonoro en el que se hacen eco de distintas tribus urbanas, de distintos movimientos sociales o de episodios históricos, sobre todo pues de revuelta y de contracultura. Es un programa de una hora mensual que ha tocado temas muy, muy variados, que van desde contracultura y bajos fondos de distintos países, pasando de Grecia, Portugal o la ruta del bacalao y toda su intrahistoria, o por ejemplo la historia de Yugoslavia, centrándose en la música progresiva yugoslava. Pues una temática bastante interesante. También en mayo ha entrado Arabesica. Arabesica es un programa hecho desde la Radio Universitaria de Alcalá de Henares, de música árabe, y un programa que rompe bastantes esquemas, porque cuando escuchamos o lo que entendemos por música árabe, lo que se nos ocurre cuando escuchamos esa definición tan vaga y amplia, pues a lo mejor es algo que no puede, que suele no ser muy apetecible o muy sugerente. Y Arabesica lo que hace es desterrar ese concepto y hacerte una sesión de una hora sobre distintas temáticas o con distintos títulos, que va pasando por todos los estilos imaginables de música, toda ella árabe, pero muy, muy chulo, muy recomendable, y músicas muy sugerentes que, ya digo, lo que hacen es quitarte un poco la idea esa preconcebida que pudiéramos tener sin conocer mucho la música árabe. Al mismo tiempo ha entrado Factotum, que es un programa de música urbana hecho desde Radio Sata en Pinto, en Madrid. Un programa que lleva muchos años haciéndose, en el que dan pie a todo tipo de música urbana. El programa podría parecer más de rap y de hip hop, pero en realidad lo que hacen es poner música urbana de todos los tipos, pasando también por pop o por rock urbano, pero sí música que está en la calle, música que se hace desde abajo en los barrios, y música que escucha la gente joven y hecha por gente muy joven. El programa, aparte de traerte la actualidad de la música urbana, lo que hace es entrevistar a distintos sellos o artistas que están en la actualidad de la música urbana, y merece bastante la pena. Se llama Factotum, desde Radio Sata. Y bueno, queríamos despedirnos esta recomendación tan por encima de lo que hay entrando en Radio Almaina con un programa que nos parece muy interesante, muy chulo, muy necesario, que tenía que haber estado, en mi humilde opinión, en Radio Almaina desde hace mucho tiempo, porque es un programa que se iba haciendo muchos años. El programa se llama Tu Furia, es una propuesta sobre liberación animal, transfeminismos y temática queer, hecho desde Radio Malva en Valencia. El programa dura hasta las 2 horas, se emite quincenalmente y es un programa muy recomendable por distintas cosas, por la profundidad de los temas que tratan y por la forma en la que lo hacen, una forma bastante desacomplejada y divertida con la que tocan temas muy interesantes. Por ejemplo, nos gustaría recomendaros los 3 últimos programas que han hecho. Hace 3 ediciones hicieron uno que se llama Putin Maricón, sobre la actualidad del conflicto ruso con Ucrania, pero también sobre la historia reciente de Rusia y sus contradicciones, hecho por medio de una entrevista a una compañera rusa. También el penúltimo que hicieron, que nos gustó bastante, que se llama Critical Switch, es una entrevista a una colectiva transhacker feminista, no mixta, de Valencia, y hablan de software libre y de todo lo que implica el uso de herramientas no privativas desde un punto de vista, ya decimos, transfeminista, digamos así. Bueno, y el último episodio que han hecho nos parece también súper interesante. Lo hacen entrevistando a Santi, un integrante que en los años 90 era integrante del programa radiofónico Marica La Pinteta Rebel en Radio Clara, y que luego pasó a llamarse La Mar de Gay o Poster Gay. Pasó por muchos nombres ese programa y te cuenta la historia, pues, del colectivo gay en Valencia por medio de sus experiencias radiofónicas en las distintas radios que hay y han habido en Valencia. Un programa muy, muy recomendable, Tofuria, que estamos muy contentas de que se haya empezado a remitir en Radio Almaina. Y bueno, estas son un poco las recomendaciones atropelladas que os traigo para hacer ese breve repaso por todo lo que ha ido incluyéndose en la parrilla de Radio Almaina como programas externos. Porque, bueno, había muchos huecos de programas en la parrilla de Radio Almaina, muchos huecos libres, y se han intentado llenar por medio de estas propuestas que, a mi juicio, pues son bastante interesantes. Y bueno, llegados a este punto, le cedo la palabra a mi compañera Laura, que quería reseñar otros programas que me ha contado antes a pie de micro. Pues sí, Juan, además de estas recomendaciones de programas que nos molan, también queríamos compartir contenidos que nos molan o que nos tocan de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, ya sabéis que somos unas apasionadas de la radio, que escuchamos un mogollón de radio libre y, bueno, pues hay programas especialmente que nos tocan la fibra por lo que sea. Y hoy os traemos algunos de estos programas. Uno de ellos es El Menos Lobo número 66, que han dedicado a infiltrados policiales. Ha sido un monográfico súper completo en el que repasan los últimos casos que se han dado en el Estado, abordando el tema desde qué es lo que dice la ley sobre infiltrados, ¿no? Hasta cómo ha sido en realidad estas actuaciones, cómo ha reaccionado el gobierno cuando se le han pedido explicaciones, ¿no? Cómo se ha reaccionado desde los propios colectivos, ¿no? Y cómo han respondido también las personas afectadas más directamente. Además, en el programa repasan también las diferentes actuaciones a nivel legal que se han intentado hasta llegar a la última de ellas, que ha sido esta en la que 5 mujeres han presentado una querella arropadas por el colectivo Iridia y por CGT. Y bueno, ya sabéis que nosotras somos muy fan de la gente de Menos Lobos porque, bueno, nos une a ella un vínculo especial, ya que ellas empezaron su andadura en la radio siendo una sección de Raíz. Pero bueno, sobre todo somos admiradoras del trabajo que hacen porque tratan temas súper necesarios, pero además súper duros, y ellas lo hacen con un tono muy didáctico, muy asequible asequible y a la vez no hay un programa en el que no se te pongan los pelos de punta o que directamente acabes llorando. Y bueno, ahí os dejamos la recomendación. Y bueno, además, ya que estamos, mira, os contamos que si formáis parte de alguna radio libre, os animamos seriamente a que le deis una escucha y a que lo incluyáis en vuestra parrilla, porque ya os decimos que para nosotras es de lo mejorcito que se está haciendo desde las radios libres a día de hoy. Y bueno, otra recomendación que queríamos dejaros hoy es el último programa de Mar de Fueguito. Mar de Fueguito es un programa que lleva sonando desde el 2000, que ha pasado por diferentes proyectos radiofónicos y que actualmente se puede escuchar en la 97 Irratia de Bilbo. Y esta semana han estado hablando sobre la dignidad y el derecho a decidir de las personas con diagnóstico psiquiátrico. Han hablado con Hugh Roger Figuera Birbe, superviviente. No sé si he dicho bien el nombre, me disculpáis. Él es superviviente de la psiquiatría y uno de los traductores del libro Por Nuestra Cuenta, Alternativa Autogestionada Frente al Sistema de Salud Mental, una autobiografía de la activista y pensadora feminista Judith Chamberlain. La verdad es que este libro ha sido un libro referente en entornos de activismo loco, de activismo en temas de salud mental. Y bueno, justo de este tema, de respuesta autogestionada ante crisis de sufrimiento psíquico, estuvimos hablando en el programa 129 con Marta Plaza. Fue una entrevista que a nosotras nos gustó mogollón, así que bueno, nos ha gustado poder seguir profundizando en este tema y descubrir que hay, bueno, que hay más material para seguir aprendiendo. Y nada, por último queríamos recordaros que ya están disponibles los primeros capítulos de la radionovela que las compas de estos desahucios 15M Granada prepararon y que Ari nos presentó en el programa 123 de De Raíz. Podéis escuchar los programas a través de la web de Radio Almaina, en su página web ponéis Radio Novela Estos Desahucios y os aparece. Y nada, con esto cerramos la sección. Muchas gracias, Juanito, por darme espacio en tu sección. Un abrazo grande. Nada, pues nada, muchas gracias a ti y aquí terminamos con el programa en la semana. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y cerramos ya, vamos a cerrar nuestro espacio musical con el último tema y nada, tenemos ya a Miriam al otro lado del teléfono y cuéntanos con qué despedimos esta sección despedida. Bueno, pues voy a terminar con Bife, que es un dúo argentino formado por Ibi Colona y Javiera Fantín, que, bueno, me parece un poco difícil de clasificar o de describir en el sentido musical, porque hacen mucha variedad de estilos. Ellas mismas dicen que crearon este grupo un poco porque les gustaban ciertos estilos musicales, pues así como más populares, como tango, bolero, cumbia, zamba, bossa nova, pero que al querer versionar algunas de estas canciones que ya existían, pues no se sentían identificadas con las letras en absoluto. Y tal y como ellas dicen, pues crean unas letras que van un poco pues en relación con el feminismo, con la empatía, cuestionar los roles de género y el capitalismo, a la vez que afrontan lo cotidiano con sus contradicciones. Así que, bueno, desde sus inicios, este dúo se ha caracterizado por estas letras disidentes, con una perspectiva queer y crítica al género binario. En la mayoría de sus canciones, aunque tienen un carácter reivindicativo y disidente, también tienen tintes humorísticos y sarcásticos, que esto me encanta a mí siempre. Por ejemplo, una que habla de poliamor, que se titula Chacarera de les vecines, que cuenta una historia de una relación poliamorosa de 7 personas que viven juntas. O, por ejemplo, hay otra que cuenta la relación con su gato, antes que hablábamos de los gatos, antes de la grabación, que también se puede tener una historia de amor con ellos, ¿no? Otra en contra de los piropos, o bueno, mi favoritísima del mundo mundial, una que se titula Disney, que es una crítica súper irónica al amor romántico, pues a ritmo y melodía de pues, la típica balada de Disney, de toda la vida de Disney. Y está muy graciosa. Empezaron el proyecto en 2013 cuando se conocieron en una slam poetry en Buenos Aires. Y tenía experiencia como actriz y había sido vocalista y performer en proyectos de cumbia electrónica, de tango y teatro. Y Javiera era musiqué, poeta, compositore y compositore en bandas de folk acústico. Y bueno, pues desde entonces han grabado un total de 4 discos. El primero en 2014, que se titula Con Amor, que bueno, como un poco su propio nombre indica, todas las canciones están relacionadas con el tema del amor, que es como, pues bueno, lleno de contradicciones, también como la vida misma, pero también con una fuerte crítica. En 2017 publicaron Cumbia en Lata, que lo que hicieron fue seleccionar las cumbias que aparecen en el disco Con Amor, y lo que hicieron fue hacer una versión, o sea, reversionar estas cumbias para hacerlas pues más bailables, y esto lo hizo DJ Crash. Y en ese mismo 2017 publicaron el álbum Toda, que se compone pues nada más y nada menos que de 27 pistas, que lo estuvieron grabando los 2 años anteriores, y en el que hay colaboraciones de diversas artistas, como por ejemplo Susie Shock, que me encanta, o Sudor Marica. Y bueno, el último disco que sacaron fue en marzo del 2018, que se tituló Adentro, y son 11 canciones que bueno, yo las noto como más asentadas, por decirlo de alguna manera, con unos arreglos como muy cuidados, una sonoridad así muy redonda, muy bien hecha, tanto a nivel instrumental como vocal, y bueno, que os recomiendo también bastante escucharlo. Y bueno, la canción que os quería compartir se llama Rosa Rosa, que habla básicamente de solidaridad feminista. Y bueno, la letra en sí no habla de una despedida como tal, pero me parecía muy buena idea despedirme con una buena cumbia bailonga por todo lo alto, que yo creo que eso siempre es bueno en una despedida. Así que espero que os guste y bueno, espero que también terminéis muy bien la temporada con el programita que queda. Y nada, que os mando un abrazo súper grande. Pues un abrazo muy fuerte también para ti, Miriam. Nada, ha sido un placer que este año, ¿no?, un año más, hayas querido ponerle música y banda sonora a este De Raíz, y nos escuchamos la siguiente temporada. Jo, ha sido un placer súper grande y gracias por todo vuestro curro, como siempre. Así que un besito muy grande, chicas. Un abrazo, chao, chao. Un abrazo, chao. Le parece que hay cosas en la vida que si una no quiere, mejor que no las viva, o que espere el tiempo que más le conviene. Por eso siempre tiene a mano su teléfono para ayudar. Rosa, rosa, amiga revuelta, despierta de noche si es mi decisión. La manada me banca si quiero parirme. Eso lo decido yo. Rosa, rosa, amiga revuelta, despierta de noche si es mi decisión. La manada me banca si quiero parir o abortar. Eso lo decido yo. es mi decisión. La manada me banca, si quiero parir o abortar, eso lo decido yo. Rosa, rosa, amiga, revuelta, despierta de noche, si es mi decisión. La manada me banca, si quiero parir o abortar, eso lo decido yo. Si es mi decisión, la manada me banca, si quiero parir o abortar, eso lo decido yo. Oh, oh, oh, oh. Y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido, como siempre, una alegría poder compartir este rato de radio con vosotras. Os agradecemos muchísimo que estéis al otro lado y que nos deis la escucha que nos dais. Y mandamos un fuerte abrazo a todas las radios que nos hacen llegar hasta vosotras. Y aprovechamos para recordaros que, además de las 24 radios libres y comunitarias que nos remiten, también puedes escuchar el programa y todo lo anterior en nuestra web, www.deraizradio.org, o en nuestro canal de iVoox. Y que puedes escribirnos a nuestro correo contacto@deraizradio.org. Nos escuchamos dentro de 15 días. Hasta entonces, mucha salud, un abrazo enorme y salud a la Radio Libre.